Por eso hoy declaramos: el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó, el tiempo de cantar llegó, el tiempo de danzar llegó. Y viene él, y viene él, saltando entre los montes. Y viene él, saltando entre los montes. Y sus cabellos son blancos como nieve. Y sus cabellos son blancos como nieve. Y en sus ojos hay fuego. Ven, enciende, Señor, a tu novia. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciende. Saltando entre los montes. Y sus cabellos son blancos como nieve. Y sus cabellos son blancos como nieve. Y en sus ojos ¿qué hay? Hay fuego. Ven, enciende, Señor, a tu novia. Enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciéndeme. Ven, enciende, Señor, a tu novia. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Ven, enciende, Señor, a tu casa. Ven, enciéndeme. Saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. ¿Cuántos van conmigo? Y con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Voy a seguir a Jesús. Voy a seguir a Jesús. Voy a seguir a Jesús. Voy a seguir a Jesús. Vamos, vamos. Voy a seguir. Enamorado de él, levanta un aplauso fuerte.